hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de foguitos. Saludos salados desde la 97, la Arogueta Masaspi, Ratia, sonando desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo de Bilbao, para todo Vizcaya, por las ondas, por los transistores, para el resto del planeta, por internet, en nuestra página 97 con número irratia.info. Mil gracias a todas y a todos los que estáis ahí al otro lado escuchando, siguiendo y dando alas a este programa, a este Mar de Fueguitos y también a esta radio comunitaria y libre, la 97. Saludos también a todos los compas y las compas que nos oyen desde esas otras radios amigas que emiten y hacen también sonar y soñar este Mar de Fueguitos. Alabedi Ratia desde Vitoria-Gasteiz, Eguski Ratia desde Iruña, Radio Antorba desde Cantabria, Radio Nava desde Nava en Asturias, Radio Filispin desde El Ferrol en A Coruña, Cuac FM también desde A Coruña, Radio Mutant desde Alicante, Artegalia Radio desde Alicante, Radiopolis desde Sevilla, Écija Radio también en Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Resaca en Barcelona, Radio Pirineo en Barbastro y Huesca y la cadena Neo. Ivonne Zubiela Martín nació en 1975 en Baracaldo y él es bilbaíno, vive desde que nació en el barrio de Basurto, barrio obrero de Bilbao, ha trabajado en mil y un oficios para ganarse la vida, panadero, en un almacén de supermercado, repartiendo propaganda, de peón de obra, de repartidor, de mensajero, en una gran superficie. Hoy en día trabaja en un sindicato, en el sindicato LAB, y se dedica, en sus ratos libres, practica también esto de la escritura. Acaba de publicar el año pasado su tercer libro de poesía, El ruido del deshielo. Publicado por Ediciones Amagor, El ruido del deshielo de Ivonne Zubiela Martín se fija en esas cosas, en lo cotidiano de la vida, en las migas de pan escondidas en el centro de las cenas humildes, como dice Ivonne Zubiela, se fija en eso cotidiano, en ese ruido del deshielo, que este otro ruido, el de nuestra vida cotidiana, no nos deja apenas escuchar apenas, pues nos fijamos en ese ruido del deshielo, reparamos en su sonido. Vamos a charlar, le tenemos aquí en los estudios de la 97 a Ivonne Zubiela Martín. Vamos a charlar con él, vamos a conocer cómo es, cómo suena ese ruido del deshielo. Vamos a conocer también esos poemas de Ivonne Zubiela. Escribir nace de la necesidad de contar la injusticia y la utopía de injusticias, de utopías. Van los poemas de Ivonne Zubiela Martín. Luego los escucharemos. Además, vamos también a presentaros el FISÁHARA, el Festival Internacional de Cine del Sáhara, que comienza dentro de unas horitas, mañana mismo, en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, concretamente en el campamento de Dakhla. Y os contamos ya que allá vamos a estar, hasta allí nos vamos a ir. Mañana mismo estaremos en esos campamentos, vamos a pasar ahí toda la semana, desde este miércoles hasta el domingo se celebra ese FISÁHARA en los campamentos de refugiados. Vamos a acudir, vamos a estar en ese FISÁHARA y lo vamos a contar en la página web de Mar de Foguitos, mardefoguitos.info, y a la vuelta también haremos un programa especial sobre todo lo que ha dado de sí ese FISÁHARA, ese Festival Internacional de Cine del Sáhara. Relatos, música, nuestra propuesta para el día de hoy en este Mar de Foguitos. Y comenzamos, como siempre o casi siempre hacemos, con un poquito de música, en este caso pues con el tercer trabajo de una banda que, bueno, arrasó con su primer disco y, bueno, y sigue todavía sabiendo y disfrutando del éxito y de las giras interminables. Hablamos del grupo Bajo Fondo, grupo argentino Bajo Fondo, que ha editado pues su tercer disco, que se llama Presente, un disco que, como ellos mismos dicen en la carátula de este álbum, es un trabajo monumental, dicen, este Presente, este último disco, tercer trabajo de Bajo Fondo. Un álbum monumental, por un lado, por lo que dura, porque podríamos decir incluso que estamos ante dos álbumes por el precio de uno, porque son 70 y pico minutos, algo ya muy poco usual en esto de la industria de los discos, 70 y pico minutos en un único CD, y un disco monumental porque cuenta con 11 violines, 4 violas, 3 violonchelos, 3 contrabajos, instrumentos de viento, percusión y hasta un teremín. Todo eso suena con las gentes de Bajo Fondo. Como es habitual en los discos de Bajo Fondo, se mezclan por un lado las canciones, los temas instrumentales, y por otro también los temas cantados. A diferencia de sus dos discos anteriores, el primer tema del disco comienza despacito, tranquilito, a diferencia, como digo, de sus dos discos anteriores, que empezaban pues con mucha caña, muy cañeros. Aquí la marcha, el sonido clásico habitual, ese sonido que te hace bailar de Bajo Fondo, arranca con el segundo de sus temas, Código de Barra. Disfrutamos de este disco de Bajo Fondo. Arrancamos en Presente hoy aquí en Mar de Foguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo hablando del FISAHARA, ese Festival Internacional del Sáhara, en el que vamos a estar a partir de mañana. Eduardo Galeano, el maestro Galeano, también se pasó hace años ya por el 2006, creo, o así, por el FISAHARA, y escribió, después de pasar por allí, de estar en los campamentos de refugiados saharaui, se llaman Hijos de las Nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia, desde hace más de 40 años persiguen también la justicia, que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto. Precisamente este año el FISAHARA ha elegido como temática central la justicia universal, y las víctimas de desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad serán protagonistas de esta edición. FISAHARA es un festival de cine que ofrece entretenimiento y formación al pueblo refugiado saharaui, que visibiliza un conflicto que lleva ya 4 décadas sin resolución, desde que Marruecos invadiera el Sáhara Occidental allá por el año 1975. Este proyecto cultural solidario nació en el año 2003. En 2011, el FISAHARA abrió la Escuela de Cine Abidin Caiz Saleh, que forma jóvenes cineastas saharauis en el campamento de Bojador. FISAHARA es un proyecto de CEA Sahara, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, y su contraparte para llevar a cabo este festival es el Ministerio de Cultura de la RAS. Como decíamos, la temática central de este año será la justicia universal. Nora de Cortiñas, presidenta de la Madres de Plaza de Mayo, participará en una mesa redonda sobre verdad y justicia junto con cineastas y activistas pro derechos humanos y la organización Afra Predesa, que representa a familiares saharauis de víctimas de desapariciones. Estará en los campamentos participando en el festival Nora de Cortiñas. El festival abordará el papel del cine en la lucha por la justicia y contra la impunidad, con películas como la premiada Granito de Arena, Cómo atrapar a un dictador, sobre la lucha por la justicia tras el genocidio del pueblo maya en Guatemala, Testigos de la memoria, sobre la exhumación de fosas comunes en el Sáhara Occidental, y Verdades verdaderas, la vida de Estela, que cuenta la vida de Estela de Carlota, Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. En el Festival Internacional de Cine del Sáhara, las miles de personas, miles de saharauis que se acercarán hasta el festival, y también las gentes de todo el mundo que van a acudir en ese avión charter que se va a fletar para participar en el festival, van a poder disfrutar, por un lado, también de proyecciones de ficción, de películas de ficción, como la aclamada comedia libanesa Gadi, de Amin Dora, o Timbuktu, de Abderrahman Sissoko, o Zip, del jordano Naji Abu Nawar, o Paradise Now, del palestino Ani Abu Asaf. También habrá películas de temática saharaui, una selección de cortos del alumnado de la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh, y películas como Carta Obama, Corea y el Mar, La Rosa del Desierto o La Espera es la Vida. Además de Nora de Cortiñas, acudirán también al campamento de refugiados de Dakhla, acudirá Viggo Mortensen, el actor presentará su última película, Lejos de los Hombres, basada en un relato de Albert Camus. También acudirá la actriz Ariadna Gil, estará Pepe Villuela, que actuará en los campamentos, o también estará la actriz Oona Chaplin, hija de Geraldine Chaplin y nieta de Charles Chaplin. Proyecciones de ficción, proyecciones de temática saharaui, proyecciones sobre justicia universal y también proyecciones para el público infantil. Películas como Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que seguro van a desatar un buen puñado de risas allá en los territorios, en los campamentos de refugiados saharauis. La oferta de este FISAHARA se completa con talleres como uno que hay de música para la resistencia, otro sobre las cineastas del desierto, otro sobre el taller de animación de videojuego con el videojuego Zeytun, el pequeño refugiado, o otro taller sobre videoactivismo y derechos humanos. Todos muy pendientes también de conocer esa nueva resolución del Consejo de Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está reunido hoy mismo en Nueva York y que va a emitir pues una nueva resolución que tiene que ver con esos campamentos de refugiados saharauis, que tiene que ver sobre todo con ese Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Una resolución que, por lo que se ha filtrado a la prensa, poco va a cambiar, no va a satisfacer las demandas del pueblo saharaui, va a seguir dando la espalda al pueblo saharaui, va a seguir permitiendo esa ocupación que lleva ya 40 años del Sáhara Occidental. Como os decíamos, mañana mismo vamos a aterrizar allí, vamos a estar en Tinduf y de allí vamos a desplazarnos. Son casi 4 horitas de viaje desde Tinduf hasta el campamento de Dakhla, donde se va a celebrar este FISAHARA. Vamos a estar allí y durante toda esta semana, desde el miércoles hasta el domingo, vamos a intentar pues ir haciendo entrevistas, ir contando lo que está dando de sí este festival en la página web de Mar de Fueguitos, mardefueguitos.info. Además, también este jueves trataremos de conectar desde allí con el Suelta la Olla para hacer una entrevista y contar la última hora del festival. Y, como os digo, el próximo martes, programa especial de Mar de Fueguitos sobre este Fisáhara, este Festival Internacional de Cine del Sáhara. Más de 40 años después, como decía el maestro Galeano, los hijos de las nubes, las hijas de las nubes persiguen, siguen persiguiendo la lluvia y también la justicia. Justicia que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en ese desierto, en esa jamada argelina en el que prácticamente nada ni nadie puede vivir. Dejamos el Fisáhara, pero seguimos hablando de la tierra. En este caso nos vamos hasta Argentina. Allí, este pasado 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, se ha celebrado una marcha por la ciudad de Buenos Aires desde la Embajada de Estados Unidos, símbolo del imperialismo, hasta la sociedad rural argentina, símbolo latifundista y del agronegocio en Argentina. Al final de esa marcha fue leída la declaración con la que se clausuraba el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Una declaración que fue leída por representantes de la Asamblea de Jóvenes de esta coordinadora, Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Hemos hecho una selección, un largo extracto de esta declaración final. Vamos a ponerla, vamos a escucharla. Ahora mismo nos vamos hasta Buenos Aires, nos vamos hasta Argentina. Día Internacional de las Luchas Campesinas. Estos son los que siguen denunciando, pidiendo, soñando los campesinos y las campesinas de América Latina. En Argentina, la tierra natal del Che Guevara, a 200 años del Congreso de los Pueblos Libres, convocado por el general Artigas, que puso la primera reforma agraria de América Latina, y a los 10 años del entierro del Arca en el Mar de Plata, hemos realizado el sexto Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo. Somos la Clovía Campesina, expresión organizada de los campesinos y las campesinas, pueblos originarios, afrodescendientes, asalariados y asalariadas de agro. La CLOP es el fuego, la luz y la acción de la vía campesina en Latinoamérica. Surgimos del corazón mismo del proceso de los 500 años de resistencia, indígenas, campesinas, negras y populares, que unió al movimiento campesino histórico y los nuevos movimientos que surgían como propuesta a los procesos de demandamientos impuestos por las políticas neoliberales. Rechazamos el patriarcado, el racismo, el sexismo y la homofobia. Luchamos por sociedades democráticas y participativas, libres de explotación, discriminación, opresión y exclusión de las mujeres y los jóvenes. Condenamos toda forma de violencia doméstica, social, laboral e institucional hacia las mujeres. Levantamos la bandera de nuestras compañeras, el feminismo campesino y popular es parte de nuestro horizonte estratégico de transformación socialista. El trabajo de fortalecimiento de nuestras organizaciones y especialmente de nuestras bases seguirá estando en el centro de nuestras prioridades. Nos comprometemos a fortalecer la participación e integración de la juventud en todos los procesos organizativos. Reafirmamos la reforma agraria integral y popular, la agricultura campesina e indígena de base agroecológica como componente imprescindible de nuestro camino hacia la soberanía alimentaria y el enfriamiento del planeta. garantizando el acceso a la tierra y el agua a las mujeres, los jóvenes, los sin tierra, y asegurando la recuperación de los territorios por parte de los pueblos originarios y afrodescendientes. También luchamos por el reconocimiento de la función social de la tierra y el agua y la prohibición de toda forma de especulación y acaparamiento que las afecte. Nos comprometemos a seguir defendiendo y manteniendo vivas nuestras semillas campesinas e indígenas, para que en manos de las comunidades las recuperemos, reproduzcamos y multipliquemos desde nuestros sistemas campesinos. No vacilaremos en la lucha contra cualquier forma de privatización y apropiación de las semillas y toda forma de vida. Debemos derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del agronegocio, que apoyado por los capitales financieros internacionales y basado en monocultivos transgénicos, uso masivo de agrotóxicos y expulsión de campesinas y campesinos del campo, es el principal responsable de la crisis alimentaria, climática, energética y de urbanización. Llamamos a continuar luchando sin cansancio por un mundo libre de transgénicos y agrotóxicos que contaminan, enferman y matan a nuestros pueblos y a la madre tierra. Resistiremos junto a los pueblos y comunidades el extractivismo, la megaminería y todos los megaproyectos que amenazan nuestros territorios. Contra el capitalismo y por la soberanía de nuestros pueblos. Gracias. El océano de las historias. En el campo seguimos, no nos vamos muy lejos y seguimos hablando de semillas. Se nota ya la primavera, pero a la vuelta también está ya ahí el verano. Y esta historia tiene que ver o arranca en un verano en el que, ¿por qué no?, nos tumbamos en medio de un trigal con las puertas abiertas. Digo, con las puertas no, nos tumbamos en medio de un trigal con las piernas abiertas, de alguna manera también. Nuestras piernas no dejan de ser puertas, nos tumbamos, decía, con las piernas abiertas y dejamos hacer a los pájaros. Esta historia es de Marina Colasanti y aparece en su libro Cuentos de amor rasgados, una antología de sus relatos. Este concretamente se llama En el silencio quemado por el sol. Verano, sol, un trigal y, como os decíamos, tumbamos y nos dejamos hacer, nos dejamos llevar. El silencio quemado por el sol. En medio del trigal, con las piernas abiertas, acogía pájaros. Siempre así. Con la llegada del verano se sentía fértil, soleada de deseo, madre de la tierra. Y se acostaba entre los tallos rígidos, las espigas túrgidas, a la espera. Luego, las pardelas venían a anidar entre sus muslos, haciéndole suspirar con la suave caricia de sus alas. Desmenuzaba entre los labios los pétalos de amapolas y gemía. Temblor de plumas, pequeños picos, breve piar, delicia. Y las lenguas del sol sobre sus senos. Pero era solo al atardecer cuando el gavilán en vuelo dibujaba círculos de sombra sobre el oro, lanzándose como una piedra entre sus carnes para coger a la más tonta de las pardelas, que los tallos se estremecían en fin, inclinando las espigas al supremo grito. En medio del trigal y con las piernas bien, bien abiertas. Seguimos, no nos movemos de ahí, de ese trigal, no nos movemos del campo, no nos movemos de la tierra y dejamos ahora que la lluvia, que la música nos cale. Por primera vez en la historia del grupo Bajo Fondo, todas las canciones de este tercer disco, de este presente, han sido compuestas por Bajo Fondo como equipo y no hay invitados vocales. Cantan en algunas de las canciones de este disco, por ejemplo, Gustavo Santaolalla, el guitarrista, armonio, bueno, y programador, percusionista, voz, coros de esta banda de Bajo Fondo. Y también cantan, entre otros, por ejemplo, cantan el también guitarrista de la banda, Juan Campodónico, canta en temas como este que vamos a escuchar a continuación, que se llama Lluvia, una lluvia, dicen los de Bajo Fondo, que venga rápido y una lluvia que limpie las calles. Nos dejamos mojar, nos dejamos empapar por la música, por el ritmo de Bajo Fondo y saludamos a nuestro siguiente invitado, un poeta aquí en Mar de Fueguitos. Algunos quieren alcanzar el cielo. Otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Y hoy todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Todos entienden una tarde rota cuando del cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más y caminamos al filo del alba perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se va. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Todos esperan un viento sin furia es Fernando Palazuelos, un escritor y un poeta de aquí, de Bilbao, de esta ciudad. En uno de sus libros, titulado Tanto Ruido, el que, hablando del ruido, decía: convivimos con tanto ruido que ahora es el silencio y la palabra la que nos parece mentira. De ruido y de silencios y palabras habla en su último libro el poeta al que, bueno, con el que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos, Ibón Zubiela Martín. Él ha nacido en Basurto, en este barrio obrero de Bilbao, y bueno, su vida está muy relacionada con el trabajo y las maneras de ganarse la vida. Ha trabajado en la panadería familiar, en el almacén de un supermercado, repartiendo propaganda, de peón de obra, de repartidor, de mensajero, en unas grandes superficies. Después le dio por estudiar relaciones laborales y se diplomó en la Universidad del País Vasco. Se especializó como técnico superior en prevención de riesgos laborales y ahora trabaja en un sindicato, en el sindicato LAB. Tiene 3 libros publicados y el tercero de ellos se titula El ruido del deshielo, publicado por Ediciones Amagor, publicado hace unos meses. Y vamos a conocer cómo es ese ruido del deshielo y vamos a charlar de ese libro, de esa poesía, con Ibón Zubiela. Muy buenas, Ibón. ¿Qué hizo? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo es ese ruido del deshielo y por qué decidiste llamar así a tu libro? Pues como comentaba el poeta Fernando, precisamente intentamos con este título invitar a ver y oír lo que normalmente sucede a nuestro alrededor y no vemos ni oímos, cómo ese sistema que nos obliga a que el día a día nos coma y no nos deja ver lo que ocurre a nuestro alrededor, ese deshielo que se está produciendo todos los días y que no podemos ver y oír. Entonces, por lo tanto, es una invitación a pararnos a pensar, a ver y a oír eso que nos sucede a nuestro alrededor, que es la vida. La vida y tu vida muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el trabajo. No sé cómo aparece esa vida tuya, ese trabajo tuyo, esa manera de entenderse hoy en día el trabajo, cómo aparece en tu obra, en tu poesía. Más que nada desde un compromiso político de cambio de un sistema que nos oprime. No es únicamente con el mundo del trabajo, sino como con el mundo en general, con la forma de vivir, con la forma de pensar, con la forma de existir. Y eso es un poco lo que a lo largo de todo el libro se ve reflejado. Hablas en tu libro también de poesía y también de la poesía que no te gusta y de la que te gusta. Y hablando de la que te gusta, hablas de Eduardo Galeano. Aparece también alguna cita de Galeano en el libro y hablas también de ese mar de foguitos que creó Galeano y que da título a este programa. Dices: no me gusta la poesía que no tiene nombre, improvisada en las venas, con el mar de foguitos de nuestra esperanza creciendo en colectivo el futuro de los latidos. ¿Cómo es esa poesía que no te gusta? Precisamente es una reflexión, o es una invitación principalmente a mis amigos y amigas, que normalmente cuando les dices que escribes y que escribes poesía, pues te miran raro, ¿no? Y te dicen: jo, pues es que a mí no me gusta la poesía. Y yo la verdad no entiendo cómo puedes decir que no te gusta todo un género literario. No conozco a nadie que diga que no le gusta la narrativa, o no le gusta el ensayo, o no le gustan los cuentos. Hay cuentos que le gustan y cuentos que no, pero en cambio la poesía parece que no gusta. Igual parte de la culpa la tenemos también los poetas, a veces parece que meamos colonia, como decía aquel, y era una invitación a decir que a mí tampoco me gusta toda la poesía. A mí poesía que meramente estética, esa poesía que intenta vivir y medrar más en los salones y en las galas benéficas que realmente intentar hablar de la vida y de los sentimientos, a mí tampoco me gusta. Entonces era también un pequeño juego y una invitación a decir que no toda la poesía nos gusta y que una poesía tiene que ser comprometida. Hablando de esa poesía que te gusta, de esa poesía que no tiene nombre, improvisada en las venas, con el mar de fueguitos, también hay una cita en el libro de Alfonso Sastre que habla de alguna manera, no de fueguitos, pero sí de luces. Decía Alfonso Sastre: las palabras no solo se ven o se oyen, sino que además brillan. Claro, la cosa sería: ¿cómo somos capaces, cómo hacemos para descubrir el servicio de las palabras y luego para poder, bueno, para poder hacerlas brillar en lo que escribimos o en lo que decidimos hacer con esas palabras? Eso es muy sencillo, es seguir adelante con nuestra vida, viendo más allá de lo inmediato y pensando otro mundo posible. Seguramente el cómo hacerlo en el día a día va a requerir un esfuerzo personal de cada uno y cada una, y luego eso habrá que colectivizarlo, pero ese es el objetivo. Que las palabras brillen y que nuestro mar de fueguitos brille más allá de lo inmediato. Hablamos de lo cotidiano, dices también en otro de tus versos, de las migas de pan en el centro de las cenas humildes, esas migas de pan que recuerdan seguro a esa panadería de tu familia, pero no sé si se consigue o no se consigue saludar antes de los amigos y esa gente que, bueno, que rechaza de antemano todo lo que tiene que ver con la poesía. La gente cuando lea tus poemas, llega, no llega, te dice, bueno, sí, lo entiendo, o todavía queda por amasar esa miga de pan hasta que, bueno, hasta que esos amigos y amigas digan, ahora sí, ahora te he pillado, ahora sí que me voy a comprar tu libro. Hay de todo, incluso muchos lo compran por compromiso, que se agradece más que nada por el mero hecho del esfuerzo que hacen de amistad. Pero sí que reconozco que hay veces que hay amigos y amigas que me han dicho que hay cosas que no entienden y eso me requiere un esfuerzo de, en el siguiente poema que escribo, intentar hacerlo en un lenguaje más cercano. He intentado en este libro que el lenguaje en general sea cercano, que lo podamos entender todos y todas. Y esa es mi forma de entender la realidad. Yo no creo en la poesía para ganar premios, no creo en la poesía para competir, sino creo en la poesía para compartir. Entonces, por lo tanto, si ese es el objetivo, tiene que ser cercano a todos y todas. Claro, poesía que se entiende no quiere decir poesía sencilla, pero claro, lees tu libro y es como si tuvieran con un mazazo, un puñetazo en la cara. Claro, o sea, se entiende, pero tampoco es para, bueno, que uno se sienta cuando la lee, pues, alegre y contento y feliz y diga, jolín, qué subido me ha dado este libro. No, a mí los pájaros y flores puede ser un tema maravilloso, pero la poesía que solo te habla de pájaros y flores o de la observación de la naturaleza, pues no me gusta. De hecho, por ejemplo, en este libro, también en el anterior, se combinan una serie de poemas con unos haikus, y el haiku originalmente es un poema japonés con métrica 575 que habla de la observación de la naturaleza o de las estaciones del año, y en este caso ninguno de los haikus que aquí aparece habla precisamente de eso, sino intentan ser una especie de aforismos para despertar también conciencias, ¿no? Hablas, el primer poema, el que abre el libro, habla de caminos, arranca con una cita de García Márquez y habla de la vida, de lo que recordamos de la vida y sobre todo de cómo contamos nuestras vidas. No sé, en el caso la tuya, esos caminos, ¿por dónde te han llevado y cómo los cuentas, cómo se cuenta la vida de uno después de, bueno, pues de un tiempo? Se cuenta con la sinceridad militante de la palabra, o sea, decir lo que hemos vivido, lo que hemos sentido y lo que hemos soñado y seguimos soñando. Yo no espero mucho de esta vida, pero tal y como reflejo en el poema, solo espero que dentro de muchos años el espejo me reconozca, ¿no? Sí que he tenido muchos caminos, he andado por distintos sitios, he hecho un poco de todo, pero de lo poco que me siento orgulloso es que sigo en la misma acera y desde la misma barricada, y eso es lo que espero. Caminos en el primer poema y elecciones en el segundo. Eso que dicen y tanto lo repiten de que no hay por dónde elegir o que todas las elecciones son la misma. Tú dices que no, que se puede elegir y de hecho eliges, no haces tu opción en ese segundo poema. Claro, sí es verdad que en muchos aspectos tenemos la libertad del pez dentro de la pecera y está limitada, pero aún así podemos condicionar esa realidad eligiendo el camino que nosotras queremos. A veces ese camino nos va a llevar por veredas más sinuosas, pero eso no significa que no podamos elegir. Y hay que seguir eligiendo, porque si no, lo único que nos queda es vivir como nos manden. Caminos, elecciones y utopías. La utopía sí está muy presente en tus poemas y prácticamente en todo el libro, en todo ese ruido del deshilo. Hombre, a mí la utopía me la enseñó Galeano, que como no, en estos días hay que recordar su reciente... y desgraciadamente su reciente muerte, y me enseñó que esa utopía sirve para empezar a caminar. Entonces, por lo tanto, tiene que estar presente en mi poesía cuando quiero que caminemos, quiero que avancemos hacia ese otro mundo posible, y la poesía es necesaria, y la utopía, al igual que la poesía, es necesaria. La utopía y la esperanza, muchas andan por la vida desesperanzados. Tú dices en tu poema cómo acunas esa esperanza que aún mantienes viva, pero claro, es una... Dices, cada noche bebo lágrimas de sangre, algo así para acunar esperanzas. Suena como doloroso, duro. Nadie dijo que fuera fácil. Claro que a veces el camino es difícil, y claro que depende del camino que elijas, pues las piedras que vas a encontrar en el camino van a ser más complicadas. Pero yo creo que eso mismo también refuerza nuestro propio camino, y cada vez que somos capaces de superar una piedra, nos convertimos en un poco más fuertes. Y ese debe ser nuestro objetivo. Aquí en Mar del Fuguito nos gusta, además de hablar de poesía, sobre todo escuchar la poesía, sobre todo cuando viene la gente que la ha escrito, que la ha pensado y que, bueno, que la ha imaginado. Tienes por ahí el libro, no sé, pues ya hemos comentado algunos, pero los que te apetezcan a ti y bueno. Sí, de hecho, precisamente los que has mencionado, igual son los que más me gustan, o igual en los que más me siento ahora mismo identificado. Entonces, pues podemos empezar con el primero, con Caminos, que a ver qué os parece. He sido imprudente, haciendo lo que juré que jamás haría. Me ha traicionado la imaginación, confundiendo vigilia y realidad. He sido huérfano con mi padre vivo. Me he roto los huesos y ligamentos, y he llorado por dentro el recuerdo de tiempos pasados, sin saber si fueron mejores. He tenido citas a ciegas con el azar y con la muerte. Me he enamorado bajo las faldas de mil noches, arrinconando en el deseo del sudor de nucas y ombligos ajenos. Me han dejado y le he cerrado la puerta a nuevas primaveras. Tengo tatuajes y cicatrices para dejar de cumplir años. He ganado 2 ligas y 1 copa, pero he perdido varias finales con la historia. Me he adelantado al tiempo para llegar tarde a la cita con tu cuerpo. He hecho muchas tonterías y alguna que otra locura que nunca he revelado. Me he subido al tren a las nubes para llegar a una vía muerta. Nunca he sido el primero de la clase y casi siempre el último de la lista. Me he confesado en el fondo de los vasos y en baños alicatados de soledades. He jugado con fuego y también me he quemado. He perdido amigos de siempre y algunos desconocidos hoy son hermanos. Me he apostado sin ganas y me he drogado por probar. He corrido detrás de los sueños y delante de policías, tirando piedras contra la injusticia. Me he rebelado contra el viento y sus molinos. He viajado al otro lado del océano para volver vistiendo otros cuerpos. He vivido utopías en La Habana, Chiapas y Caracas, y he paseado un jueves de otro invierno por la Plaza de Mayo. He aprendido del silencio a escuchar, a decir solo lo importante, y a escribir las emociones de obreros y barricadas, mis raíces y sentimientos, mil caminos. Tan solo espero, si la vida son experiencias, aprender de las que quedan y de las que fueron, para no defraudar al espejo, al futuro y a mi luna. Ese es Caminos, creo que es, ¿no? El primero, el que abre el poemario, y a partir de ahí, pues, no sé a dónde vamos. Elegimos. Si me dan a elegir. Si me dan a elegir, prefiero la luna al sol, la vida a la muerte, lo importante a lo urgente, el silencio al vacío, la compañía a la soledad. Si me dan a elegir, me quedo con el pueblo, con el rojo, la utopía, la izquierda y la rebelión. Si me dan a elegir, prefiero la calidad a la cantidad, un libro a la televisión, el ron al whisky, una cresta a una corbata y una guitarra a un sintetizador. Si me dan a elegir, me quedo contigo, con el agua blanca, con el olor a tierra mojada, con el camino, los sentimientos, las emociones y el futuro. Si me dan a elegir, prefiero la indignación a la resignación, la justicia a la legalidad, un Gasteche a un solar, lo colectivo a lo individual y los sueños a la realidad. Si quieres, podíamos leer otro. El que quieras, a ver. A ver si... Este es un pequeño guiño, es un poco largo, pero así también invito a los oyentes a que lo identifiquen. Se titula Silviotopía y es un poema que no es mío, porque yo únicamente he cogido títulos de canciones de Silvio Rodríguez y he hecho este pequeño poema, que espero que os guste, y a ver cuántos títulos de canciones reconocéis. Silviotopía. Esto no es una elegía ni la historia de las sillas o el monólogo de la desilusión. Es el reparador de sueños como un sueño triunfante o el epistolario del subdesarrollo. Porque en estos días de cita con ángeles, de causas y azares y fusil contra fusil, vuelve a llover sobre mojados y seco un llanto. Por eso te doy una canción, la canción del elegido, la canción de un trovador errante en busca de un sueño. Tan solo un resumen de noticias en el día feliz que está llegando. Por eso esta canción es una canción en harapos tocando fondo. Es una canción urgente a Nicaragua, al mundo. Es la resurrección hacia el porvenir, sin hijo, ni árbol, ni libro, para que venga la esperanza al final de este viaje sin testamento. Porque el tiempo está a favor de los pequeños, en el sortilegio de esta primavera con 10 años de menos. Hoy es la víspera de siempre, una expedición al amanecer, una oda a mi generación de días y flores sin fronteras. Hoy es una carta a Violeta Parra, esa pequeña serenata diurna de locuras anónimas y el dulce abismo. Hoy, mi deber es inventarme el fin de año y el reino de todavía, para ir allí donde van las flores nocturnas, para convertirme en el pintor de las mujeres soles y dibujar la gota de rocío de Domingo Rojo. Porque aunque no esté de moda, debo partirme en dos, entre el espanto y la ternura. Porque en mi calle, cuando digo futuro, escribimos alabanzas, verbos en juego de palabras sin nombre. Así que respira el calendario y vamos a andar, porque merece el amor, porque no hacen falta alas para oír más allá, para saltar todo y largarse en defensa del derecho humano. Así que imagínate, compañera, que somos el necio que vive sin tener precio, que la era está pariendo un corazón, que solo importa lo demás para ir del sueño a la poesía y gritar por siempre un ojalá. Ahí está ese Silvio Topía, ese poema que nace de las canciones, de los versos y poemas de Silvio Rodríguez. Hay un poema que nos gustaría que leyeras, que habla de dos hombres y un destino, y habla de Íñigo, al que tan presente tenemos siempre en este programa. Y bueno, que contaros un poco a quién está dedicado este poema. Bueno, habla de los Íñigos. De los Íñigos, sí, habla de dos Íñigos. El primer Íñigo, no por importancia, sino porque lo conocí antes y además era mi amigo, es Íñigo Eguiluz. Es un compañero que éramos del mismo barrio, vivimos juntos, estudiamos juntos. Íñigo Eguiluz, cooperante vasco, asesinado por los paramilitares en Colombia el 18 de noviembre del 99. Y bueno, desde entonces su cuadrilla de amigos, seguimos recordándole precisamente para no olvidarle. Y el otro Íñigo, desgraciadamente, es Íñigo Cavacas, al que la Ertzaintza asesinó impunemente. Ahora hace poco, ha hecho 3 años de su asesinato. Y cuando sucedió lo de Íñigo Cavacas, me recordó muchísimo a lo que habíamos vivido nosotros. Y me salió este pequeño poema, que es un homenaje a los dos y es un homenaje a todas las víctimas de los abusos y del terrorismo de Estado de las fuerzas policiales y paramilitares, y es un homenaje a ellos. Dos nombres y un destino. Suena el silencio, con el ruido sanguinario de impunes sicarios profesionales, asesinando la vida con nocturnidad y alevosía, en el esperpéntico desierto del orden y la ley. Pero miles de latidos gritan al unísono, respirando la rabia contenida por la sangre derramada en los colores extremos de la muerte, rompiendo la encrucijada con pupilas y aplausos para arrancar del pecho los pedazos de tranquilidad y un futuro de esperanza, sin banderas ni celebraciones, tan solo el crespón negro de un pueblo. Nos han condenado a la ausencia, a la soledad sin reflejo, grises lugares comunes repetidos en la historia, atrapados en el miedo escénico del odio institucionalizado y la farsa orquestada, matándote 2 veces con las mentiras de la versión oficial, del profundo pesar, de hipótesis abiertas por negligencia o fatalidad, de los procedimientos establecidos tras el telón mediático de su vergüenza y falsedad. Pero debemos recuperar la memoria, nunca perderla, para rendir homenaje a la dignidad de tu recuerdo, a la verdad sentada en las plazas, testigos de sinceridad alzando la voz muda con la poesía escrita en los muros de la solidaridad desnuda, en el sentimiento de una misma piel, sin más armas que las manos en alto y los labios que hoy y siempre seguirán pronunciando tu nombre. Dos nombres y un destino es el título de ese poema. Dos nombres, dos Íñigos y un fatal destino en ambos. En ambos casos, uno más para despedir, no sé si ese que habla del mañana o de la próxima estación, o no sé, uno que hable de lo que nos queda, de lo que tenemos por delante. Pues mañana, que es un poco más, digamos, positivo, y tiene además la cita que tú has citado de Alfonso Sastre, de las palabras no solo se ven o se oyen, sino que además brillan y las nuestras tienen que brillar en ese mañana posible. Mañana. Hoy el tiempo es un interrogante guardado bajo llave. Una estación en la sombra, donde los lunes nos someten con la pleitesía de la impotencia a la anestesia de la resignación. Hoy se hunden los cimientos de las palabras usurpadas del diccionario, desgastadas en el abuso de la falsa inocencia. Titulares perfumados de modernidad, para no leer entre líneas el interés de sus verbos uniformados. Hoy nos deslegitiman con las razones de la competencia y la mitología de la competitividad, por testaferros ocultos en armazones y telarañas institucionalizadas, redimensionando las alianzas de los no vivos. Hoy expropian la lluvia y los sentimientos, peregrinación obligada de funeral en funeral, aplastando los ojos para no perecer en el acompañamiento de los paréntesis del mercado y nuestro estadístico destino. Hoy es un punto y aparte, hoy es una oportunidad, hoy es un principio, una invitación a la rebeldía de mareas de colores. Hoy tan solo es el pasado de otro mañana. Hoy y mañana, hay por ahí una cita también de Galeano muy bonita de del mañana, no más en memoria. Por ahí también está en el libro de, ¿cómo es? La noche, el día y el mañana. Bueno, no me acuerdo cómo es. Está por ahí también en el libro. El ruido del deshielo ha sido publicado, como decíamos al comienzo, por Ediciones Amagor y se puede comprar en todas las librerías y se puede pedir, si no lo tienen, que lo traen y, eso es, y se compra. No sé si tenemos ya pensado los próximos poemas, el próximo libro, de qué va, cómo va, por dónde va, sabemos algo. Va poco a poco. Realmente mi situación personal ha cambiado un poquito, he sido ahí hace 2 años, entonces eso de los tiempos para escribir se me están acortando un poco y sí que es verdad que va un poco más lento. Además me he metido en un proceso personal de intentar escribir un poquito más en euskara. Hasta ahora yo creo que había escrito para mi ama y mis amigos, y ahora quiero empezar a escribir también para mi hija, y que el día de mañana nuestro idioma sea únicamente el euskara, y por lo tanto el proceso está siendo un poquito más lento, pero no por ello menos interesante. Bueno, pues escribir en una lengua en la que todavía se está, ¿no?, aprendiendo también es otro gran reto. Eso es, pero sí que es un reto que me he propuesto y bueno, veremos cómo sale. El libro El ruido del deshielo acaba con una colección de haikus, de, como comentabas antes, y hay uno que voy a coger prestado el libro para despedir esta charla con Ivonne Zubiela Martín, y dice así: caminándome descubro horizontes no esperados. Mucha suerte y feliz camino, Ivonne. Un saludo, Augusto. Igualmente. Chao. Chao. De los debuts en este último disco de Bajo Fondo, este caso es el baterista Adrián Sosa, quien canta este tema Cuesta Arriba, en la que vamos a quedarnos, o camino en el que vamos a decidir marcharnos, porque no hay tiempo para más hoy aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos antes, nos vamos para el Sáhara, para los campamentos de refugiados durante toda la semana. Intentaremos colgar en nuestra página web información, noticias, audio sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que está pasando allá en esos campamentos de refugiados, en ese Festival Internacional de Cine del Sáhara. Toda la información en nuestra página web martefueguitos.info. Regresamos el próximo martes, eso esperamos, y haremos, eso esperamos también, un programa especial sobre ese Fisahara. Hasta entonces, que seáis felices. Agur, chao.